será que en todas las cosas grandes del mundo tiene que existir una linda mujer. Un gran amor es realidad, es entusiasmo alborada que vuelve aurora el despertar de un nuevo amanecer. Ay, amor bendito, amor, eres tristeza y consuelo del alma. Una vez nos infundes valor y en otras nuestras ilusiones matas. Ay, amor bendito, amor, eres la luz que alumbra en las tinieblas. En esta vida eres lo mejor, das alegría donde quiera llega. En esta vida eres lo mejor, das alegría donde quiera llega. Siempre en un solo ser. Ay, amor bendito, amor, eres tristeza y consuelo del alma. Unas veces nos infundes valor y en otras nuestras ilusiones matas. Ay, amor bendito, amor, eres la luz que alumbra en las tinieblas. En esta vida eres lo mejor, das alegría donde quiera llega. En esta vida eres lo mejor, das alegría donde quiera llega. Venlo, mujer, que mándate de allí. Oye. Yo me pregunto qué es el amor, es un mandato que nace muy dentro del alma y del corazón. Es un principio, terminación. Es mi fragancia sutil que se esparce llena de recuerdos de pura ilusión. Ay, amor bendito, amor, eres tristeza y consuelo del alma. Unas veces nos infundes valor y en otras nuestras ilusiones matas. Ay, amor bendito, amor, eres la luz que alumbra en las tinieblas. En esta vida eres lo mejor, das alegría donde quiera llega. En esta vida eres lo mejor, das alegría donde quiera llega.